basurales, proximidad a lugares de quema o de basura o existencia de plagas. Se calcula que el 42% de la infancia y adolescencia reside en viviendas con problemas de saneamiento. No accede en su vivienda a cloacas o a la red de agua corriente o no tiene inodoro con descarga de agua. En el año 2015, la calidad de la construcción de la vivienda resulta deficitaria para el 18.9% de la población de niños y niñas y adolescentes. La situación de hacinamiento afectaba al 18.5%. Se estima que en el 2015 el 18.7% de los chicos y chicas compartía cama o colchón para dormir, y si bien dicha incidencia trepa al 30.5% en los hogares de estratos más bajos, también se presenta en el 10% de los estratos medios profesionales o medio alto.